homenaje sincero y profundo a ese grande de la música de Cuba y el mundo. Compay Segundo. Duros caminos hay que recorrer, de Alto Cedro hasta Mayarí, con el sudor rodando en la frente, en busca del pan para vivir. Unidos en el amor, unidos en el sufrir, van Juanita y Chan Chan por largos pueblos sin descansar. Chan Chan.